Después de las salutaciones y de los besos y de los abrazos, que hace mucho que no nos vemos, vamos a continuar. No, estaba por eso, si les daba tiempo para que se vieran y se reconozcan, porque si no, a ver si se terminan peleando la salida. Bueno, les decía que yo también utilicé la rima para enseñar a mis alumnos los días de la semana, los hábitos, la limpieza de la higiene personal, todo eso. Y de eso surge, de Animalejos y Otros Lejos, que es este libro, que es de literatura infantil para chicos de todas las edades, para todas las ramas de la educación, no solamente para especial. Lo hice pensando también en la escuela primaria. Este libro está pensado para chicos de primer grado hasta tercero o cuarto. Se inició en una escuela especial y se me dio la posibilidad de abrirlo a las escuelas a través de una gira literaria, gracias al director de cultura de la Municipalidad de Leandro Nalén, Santiago Eger, quien me dio la posibilidad de editarlo. Y con él fuimos a todas las escuelas del distrito, a una de las escuelas rurales, junto con mi compañera Valeria Reta, que es la titiritera, y a través de un show de títeres presentábamos el libro, que además tiene de las poesías, tiene ilustraciones y tiene un CD, porque hay algunas letras que están cantadas. La música es de Carlitos Arrizabalaga, un músico de Mis Pagos, de Alberdi, que ahora reside en Entre Ríos, que le puso música de chacarera, samba, gato, chamarrita. Quería que fuera folclórico para que reivindicara un poco también lo que es la música nuestra. Este libro, bueno, hoy no lo pude traer más que este solito, que ahora Liliana les va a leer. Traje unas tarjetitas acá donde están impresas algunas poesías, así que aquellas que quieran llevarse para los nietos, para los hijos, para los sobrinos, acá pueden llevar. Porque, bueno, la segunda edición me quedó en la editorial. En realidad, trabajo en la Municipalidad de Leandro Nalén, por eso se me abrieron muchas puertas al momento de poder publicar el libro. El libro tiene, como dije, poesías, música e ilustraciones, y también actividades para los docentes, para que puedan abordar desde la literatura todas las áreas curriculares. En ellas también las poesías tienen alguna moraleja y están basadas en el amor y atraviesa los sentimientos y los afectos, para que los chicos puedan aprender desde el amor y desde la risa a la buena convivencia. Así que bueno, es todo lo que les puedo expresar. Fue un honor para mí poder hacerlo y una emoción muy grande porque al trabajar 25 años en la escuela especial vi de todo tipo de limitaciones, no solamente intelectuales, sino también emocionales y familiares. Y bueno, eso me golpeó bastante. Así que, bueno, les agradezco la atención y los dejo con Liliana, que les va a leer algunas de esas locuras que están plasmadas ahí. Porque ella peina rastas y aunque murmuran las vecinas,